Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches a todo el público que tan amablemente, bueno, nos está sintonizando aquí en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Este es el programa número 4 de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y como siempre, saludo a mis compañeros en cabina. En los controles, el ingeniero Jacobo Monraz, que tan amablemente por ahí nos hace el gran favor de llevar hasta usted esa transmisión. Saludo a mi compañero Daniel González. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este programa ideado, diseñado y producido por Emigdio. Esta vez nos acompaña su hija Yadira, que van a ver qué sorpresa nos tiene de parada. Yadira. Hola, ¿cómo están? Qué padre que me haya invitado a mi... Qué padre que me haya invitado mi padre a este programa. Bueno, ahora me toca a mí estar detrás como la invitada, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos un programa de radio. Bueno, pues ya más adelante que me entrevisten, ¿verdad? Ya les digo. Y qué padre que mi papá se esté incursionando en la radio del internet. Es padrísimo. Bueno, Yedi, ¿qué te parece si nos dices el tema que vamos a tratar el día de hoy? Porque creo que es un tema muy, muy interesante. Sí, claro que sí. Y bueno, pues aparte de las vivencias que vivimos, que es lo cotidiano, la discriminación, ¿no? Que no debería de existir, pero pues existe, desgraciadamente. Es el pan de cada día, ¿verdad? Pues sí, es el tema, la discriminación en todos sus aspectos a todas las personas. Y la discriminación es un cáncer que no respeta edades, razas, no respeta jerarquías, no respeta nada. Se aplica a quien le caiga, como dicen por ahí, a quien le caiga, le cayó. Y bueno, ¿qué les parece si para iniciar esto tenemos una cápsula informativa que por ahí el ingeniero Jacobo Monraz nos va a hacer favor de proporcionarnos? Son cápsulas que se han conseguido para que, bueno, tengamos un conocimiento un poquito más amplio de lo que es la discriminación. Después de la cápsula, vamos con un comentario y una melodía. Adelante, Inge, con esa cápsula que se llama ¿Qué es la discriminación? ¡Vamos! La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen principios de acuerdo con los cuales todas las personas somos iguales, nacemos iguales y debemos de permanecer iguales en nuestras libertades y en nuestros derechos. Cuando se vulnera esta igualdad, se dan fenómenos de discriminación. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que no siempre es bien entendida. ¿Qué es la discriminación? La discriminación tiene tres elementos fundamentales. Primero, toda discriminación es un trato diferente entre dos o más personas. Siempre se requiere para que se dé un acto discriminatorio que se trate de manera distinta a dos o más personas. Este es el primer elemento. En segundo lugar, este trato diferente debe de estar injustificado o ser arbitrario. Por ejemplo, desde luego que un profesor le puede poner diferentes calificaciones a sus alumnos. Eso no es una discriminación. Hay alumnos que tienen una calificación de 10, la máxima, otros que tienen 8, otros que tienen 6, otros que estarán reprobados. Y esto no supone una discriminación, siempre y cuando esté justificado el trato diferente que el profesor le da a sus alumnos, o el trato diferente que la ley fiscal nos da a los contribuyentes cuando señala que quienes ganan más van a pagar más impuestos. Este trato diferente puede tener justificación, puede estar justificado por distintas razones. Por tanto, la segunda característica para que se dé un acto discriminatorio es que el trato diferente no esté justificado. Y la tercera característica es que el trato diferente se base en algún rasgo de aquellos que la propia Constitución o los tratados internacionales establecen como rasgos prohibidos para dar un trato diferente. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, el género. No se puede tratar diferente a quienes pertenecen al género masculino de quienes pertenecen al género femenino. No se puede decir, por ejemplo, las mujeres van a pagar menos IVA o las mujeres van a tener en la clase 2 puntos más solo por ser mujeres, porque eso sería un trato discriminatorio. No se puede discriminar por religión. No se puede decir, por ejemplo, quienes tengan tal religión van a pagar más impuestos o quienes tengan tal religión no pueden vivir en determinado lugar del territorio nacional. No se puede tomar tampoco como criterio para diferenciar entre las personas a la condición social, por ejemplo, la pobreza, la mayor o menor pobreza. Que digan, las personas que ganen menos de 5 salarios mínimos no tienen libertad de tránsito. Las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos se les puede torturar. Ese sería un trato perfectamente arbitrario y, por tanto, discriminatorio. Las constituciones, los tratados internacionales, establecen una serie de rasgos que no pueden ser tomados en cuenta de las personas para efectos de un trato diferenciado. Y en ese sentido es muy importante precisar que se puede tratar de rasgos naturales de la persona, por ejemplo, nuestro color de piel, por ejemplo, nuestra estatura, nuestras características físicas, o de rasgos que la persona libremente adopta en ejercicio de sus derechos humanos. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Tampoco con base en eso se nos puede dar un trato diferente. Esos son rasgos que tienen que permanecer, por decirlo así, invisibles en las formas de convivencia que desarrollamos cotidianamente. Bien, regresamos. Ahí tenemos la primer cápsula informativa sobre lo que es la discriminación. Yadi, ¿por qué no nos comentas tú alguna vivencia que hayas tenido en cuanto al tema? Porque según parece has tenido algunas vivencias muy buenas de gente que sabe discriminar muy bien. ¿Qué te parece si nos cuentas una? Sí, claro que sí. Bueno, la que tengo más como metida en mi pensamiento es cuando fui a cantar a un... ¿sí se puede decir televisoras? Sí, claro. Sí, a TV Azteca. Y bueno, pues estuve en un casting donde hubieron 600 personas y donde salí seleccionada para las audiciones y para salir pues ya en cuadro de televisión y quedé en segundo lugar. Este programa se llamó Canta México, fue como un relámpago de programa hace en el 2009 y pues bueno, quedé en segundo lugar y cuando ya salimos fuera del aire, pues me dijeron, pues ¿sabes qué? Mira, pues es que pues no te dimos el lugar porque pues tus ojos, es que pues no te viste bien a cuadro y tus ojos no te ayudaron mucho. Y yo me acuerdo que yo les dije, oye, pero pues están calificando la voz, no los ojos. Dice, pues sí, pero pues el segundo lugar. Y cuando le dieron el primer lugar, pues se lo dieron a una muchacha pues alta, morena, delgadita, bonita, la mujer, pero pues que al caso no había cantado pues tan bien. Bueno, igual yo no sé si lo hice bien o mal, pero no se me hizo justo. O sea, porque ella pues sí estaba bonita y bueno, podríamos decirlo en términos normal, ¿no? A mí, ¿sí? Entonces pues eso fue un acto de discriminación. Igual no lo hicieron obviamente al aire, porque pues obviamente no les conviene, ¿verdad? Entonces, eso ya fue cuando salimos al aire, que ya estábamos tras bambalinas, ahí en los camerinos, y pues yo, pues sí, sentí muy feo. Bueno, y es que aquí el problema, pues hablemos de gente que está en los medios de televisión. Mire usted, por ejemplo, TV Azteca, pues es una empresa televisora, es un monstruo de la comunicación, nada que ver con las empresas pequeñas de radio como somos nosotros, ¿y qué? Pero simplemente decimos que nos gusta hacer radio y queremos llegar al público aún con el tamaño que tenemos, creemos que podemos llegar. Pues ahí, el famoso Pedro Sola fue el que discriminó a Yadi. No fue Pedro Sola. No. ¿O quién fue? O sea, es que, bueno, se supone que estaba Pedro Sola de jurado, un señor muy respetable y que yo le agradezco a ese señor, se llama Crescencio, ahorita no recuerdo su apellido. Pero Crescencio. Fue el jefe de los mariachis de los potrillos de donde cantaba Alejandro Fernández, que de hecho fue con el mariachi que canté. El que me discriminó fue uno de los directores de la academia, no me acuerdo de qué generación, no sé si siga siendo el mismo. Obviamente, Pedro Sola, pues yo sé que no sabe nada de canto, pero al menos me criticó bien, ¿no? Vamos a ponerle así. Lo hiciste muy bien, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces me tocó la crítica del señor Crescencio, me dijo, espectacular, porque tú me cantaste con todos los elementos que se necesitan cantar la música ranchera, porque era exactamente en septiembre, entonces era un concurso de música de nuestro país, bueno, mariachi, mexicana, ajá, sí, mexicana. Entonces me dijo, pues, espectacular, lo hiciste muy bien, usaste todos los elementos que tendrías que haber usado. Y a la chica que ganó sí le dio una crítica de, pues, ¿sabes qué? Te faltó aquí, te faltó acá, pero de todas maneras le dieron el gane. Y el señor de la academia dijo, sí, lo hiciste muy bien, pero pues lo puedes hacer mejor, o sea, se lavó las manos, ¿no? O sea, para no decirme nada más desagradable frente al televisor, pues nada más así, no, lo puedes hacer mejor. Entonces, pues ya, yo tuve dos buenas calificaciones. Y no puedo decir que el señor haya sido mal, a lo mejor fue más o menos, pero pues obviamente ya fuera del aire es cuando ya, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí no. Y eso es lo feo. No por ser una persona con discapacidad, ya sea visual, motriz, intelectual, no por eso. Guste, o sea, ¿verdad? Somos personas como tú, como yo, o sea, somos iguales. Y simplemente ahorita en este país, y bueno, yo creo que en todo el mundo, pero aquí en este país, no tenemos esa igualdad, ¿no? Pues deberíamos tenerla, Dani, por ahí creo que nos vas a ofrecer una pieza musical. Bueno, sí, mientras que preparamos la siguiente fase, vamos a prepararlos, a presentarles a ustedes un corte musical que nos va a hacer el favor de poner al aire el ingeniero Jacobo. Sortilegio de mujer, magia negra en tu mirar, un hechizo has de tener para embrujar. Magia roja debe haber en tus labios de listón, que al besar saben prender mi corazón. Sortilegio de un amor que se muere al comenzar. En mi vida fuiste tú, misterio al amar. Cuando menos lo pensé, el encanto se rompió y el castillo que formé se derrumbó. Thank you. sortilegio de un amor que se muere al comenzar. En mi vida fuiste tú, misterio al amar. Cuando menos lo pensé, el encanto se rompió y el castillo que formé se derrumbó. Ya regresamos a estos 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Y bueno, estamos hablando de la discriminación en todos sus aspectos. Bueno, ya nos contó Yadi cómo pues TV Azteca la discriminó, la mandó así que a volar, valga la expresión. Pero bueno, son gentes que están, miren, yo he oído gente que está en televisión, no voy a decir quién para que no se vea discriminativo, pero gentes que tienen un vocabulario pues de mucho vulgo, vaya. He oído gentes que tienen una forma de hablar pues corrientita, pero están en televisión, les están pagando muy bien. Pero fíjate, es exactamente, les pagan muy bien, pero es lo que la gente a veces pide, ¿no? Nos comentaba alguna vez que invitamos a una persona de Televisa, nos decía, es que la gente nos pide, pues no sé, por ejemplo, comedia, ¿no? Pero comedia en doble sentido. O nos piden, pues, ¿qué anuncia? Las muchachas así, ¿verdad? De poca ropa. Pues sí, muchachas vedettes, coquetas y toda la cosa. Pues es lo que se vende, ¿no? Es lo que venden, exacto. Es lo que se vende, la belleza de las mujeres. Y bueno, pues, ¿qué más podemos hablar de todo esto? Hay tanto. Bueno, le recordamos el número telefónico 33-13-12-45-61, llámenos o mándenos un chat a la línea de Radio Cartón, ahí está el ingeniero para captar el chat y darnos los saludos para transmitirlos hasta ustedes. Bueno, vamos a continuar y bueno, ¿qué te parece, Dani, si ponemos la segunda cápsula? La segunda cápsula a mí se me hace muy interesante porque es una discriminación entre escolares. Vamos a oírla. ¿Qué te parece, Dani? Pues está bien, para que nos hagas una especie de prueba, vamos, fehaciente de lo que es la discriminación en vivo. Vamos a ver qué así parece. Muy bien. Adelante, Inge, con esta cápsula informativa. ¡Hay que jugar boli! ¡Aburrido! No vale, mejor fútbol. Niños contra niñas. Yo digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos boli? ¡Yo! ¡Vientos, Melissa! ¡Esa es la actitud! Ahora, ¿quién vota porque juguemos fut? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Creo que mejor boli. Pues entonces, ¡somos mayoría! ¡Sí! Bueno, pues entonces, jugamos boli, pero niños contra niñas. Y dale con lo mismo, ¿pero por qué quieres que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños, porque las niñas... ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas para los deportes. ¿Y tú también crees eso? No, yo sé que ustedes juegan muy bien. Mejor que muchos en el salón. Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis, tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. Nunca antes nos habías tratado diferente. Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste porque sabías que eso estaba mal y me echaste la mano. Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho. Y cuando Vale llegó a la escuela, tú fuiste el primero en darle la bienvenida y hacerla sentir como en casa. Sí, yo no conocía a nadie y estaba súper asustada. Pero tú no te dejaste llevar por los demás y fuiste mi primer amigo. Y desde ahí eres mi mejor amiga, Vale. En verdad lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo. Está bien, Luis, no hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. Sí, Luis, sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás, siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora yo hago equipo con Vale, y el que pierda, invita a los jugos. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Bueno, ya regresamos de vuelta después de haber oído esta segunda cápsula acerca de lo que es la discriminación. Pues, ¿tú qué opinas, Dani? ¿Cómo ves estos muchachos? El muchacho se basó mucho en lo que el hermano decía. ¿Tú qué opinas de eso ahí? ¿Qué nos comentas? Bueno, eso nos indica que generalmente nos estamos dejando llevar por el que dirán o por los que tratan de manipularnos a efecto de que ellos impongan su voluntad o su forma de ser. Como decía la niña, hay que ser independientes, hay que hacer lo que uno piensa, y si uno no trae en su mente, en su sentir, en su espíritu, la discriminación, pues no debe no tiene por qué practicarla. De hecho, más bien a veces la discriminación, más que ser un algo que se haga de corazón, digamos, de una manera consciente, es casi de una manera más bien costumbrista, como el caso de lo que vimos de los niños. De hecho, su hermano le quería imponer al otro una actitud, y así muchas veces las sociedades o los estratos sociales imponen actitudes a sus miembros y hacen que le discriminen cuando aún ellos no sienten la discriminación, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, yo trabajaba por allá por Tepa, hace que eran unos 30 años, y yo me venía en el camión con un maestro, con una maestra de Tepa. Generalmente yo nos veníamos a las 2 de la tarde, más o menos, que yo regresaba acá a Guadalajara. Y nos encontrábamos, ella salía de la escuela, yo salía de mi trabajo allá. Y me platicaba que allá tenía un problema con muchos, con las mamás, porque decían las mamás de niños que eran rubios. O sea, no me siente a mi niño o a mi niña con un niño que no sea rubio. Entonces los niños ya de esa manera ya empezaban a tener un comportamiento ya discriminativo, pero no por ellos, sino porque las mamás lo imponían. Entonces, como vemos, no es muchas veces que le salga a las personas de corazón o porque así lo sientan, sino porque a veces son imposiciones de la sociedad o de sus familiares o de sus superiores que los llevan a hacer a discriminar. Entonces, veamos que hay dos tipos de discriminación: la inducida y la que verdaderamente se siente. Generalmente la que se siente, claro, es la que es más cruel, porque la inducida es quizá es menos cruel, pero aunque deja de ser discriminación, pero deja en la persona que la practica un dejo de inquietud, un dejo de respeto aún así por los demás, por los que lo está discriminando. Entonces, hay que distinguir y hay que eliminar de primero la discriminación inducida o obligatoria que le imponen a un estrato social o una persona a otra. Y finalmente, pues la más terrible, que es la fuente, que es la que la gente que es consciente y que sí considera que hay diferencia entre personas de una manera, vamos a decirlo, vital, como que la naturaleza impone esa discriminación y no es así, ¿verdad? Yadi, ¿qué nos puedes comentar tú para hacer más grande este comentario? Sí, claro, como comenta aquí el señor Daniel, la discriminación yo creo que empieza desde casa a veces, ¿no? Porque los papás tenemos esa, o bueno, digo tenemos, ¿verdad? Porque a lo mejor alguna vez, como decía él, no te sientes con ese niño porque, no sé, por lo que sea, porque es güerito, porque está prietito. Y sí, ahí en Tepa me tocó también ir con una familia hace poco, bueno, hace como un año, y me decía, no, es que aquí no podemos dejar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, o sea, los jóvenes que tenían ahí, pues, en la familia, que no se relacionaran ya en matrimonio, noviazgo con una persona morena porque querían conservar la raza rubia. Digo, no puede ser, me sentí así como, no sé, en sí, algo extraño. Sí, sí, sí. Y se me hizo extraño por los tiempos que estamos viviendo, porque yo suponía que eso no existía, o más bien no creía que existía. Y yo le dije, oye, no, pero pues, ¿qué tal si tu hija pues se enamora de un muchacho morenito? No, pues que ni se le ocurra, porque yo morenos en mi casa no. Dije, ah, caray, dije, pues, yo creí que eso nomás pasaba en la Rosa de Guadalupe. ¿Ah? Es que, o sea, ha visto uno cada cosa que dices, no puede ser, pero sí puede ser. Yo lo viví hace un año y bueno, pues también es un acto de discriminación que impusieron esa familia para conservar su raza, ¿no? Pero eso, mal. Pues son cosas, pero bueno, también comentaba Dani que la discriminación directa, o sea, la inducida es en este caso que el hermano mayor le estaba induciendo al muchachito este de nuestra cápsula informativa de hace rato. Y la discriminación directa es la que la gente hace directamente a su subalterno, el que está con él. Y fíjate, Dani, qué bueno que nos comentaste, porque, bueno, más adelante vamos a presentar una cápsula que, bueno, dice allí que es la historia que hizo llorar al mundo. Por algo será. Entonces, tenemos un amigo en común, Yadi, mi esposa y yo, y la familia, llamado Marcial. Él está en Aguascalientes. Luego le pasaremos el dato para que nos escuche. Y yo tuve oportunidad de, en la casa de ustedes, ponerle esta historia de la que les estoy hablando, que es nuestra tercera y última cápsula que va a venir en un rato más. Y bueno, cuando terminó la cápsula, dice, le digo, ya ves, Marcial, esta historia hizo llorar al mundo. Y me dice, solo faltaba yo. Ya llore y llore, Marcial, pero como niño, tremenda la cosa, hasta se estremecía de tanto que sollozaba. Bueno, entonces pues le digo, Marcial, pues tú estás llorando, es que no puede ser esto, ¿cómo pudo ser? Pero bueno, vamos a... ¿Qué nos vas a presentar, Dani, musicalmente hablando? Bueno, pues tenemos aquí otro corte musical. Esta es una vieja canción muy bonita, por cierto, de Luis Alcaraz. Y esta melodía se llama Viajera. Esperemos que los que la recuerden les sienta bien y los que la van a escuchar por primera vez, pues la disfruten, ¿verdad? Muy bien, pues como dijo aquel, música, maestro. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Que será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Ya regresamos de vuelta a este programa 100 minutos. Bueno, ya quedan menos de 100 de optimismo, pero aquí estamos. Bueno, estamos hablando de la discriminación en todos sus aspectos. Y bueno, pues ¿qué te parece, Dani, si nos alegramos un poquito y nos olvidamos el tema para, como para agarrar vuelo y, e invitamos a Yadi que nos cante una canción? ¿Qué te parece, Yadi, si nos cantas la canción con la cual te discriminaron los de TV Azteca? No, a ver, bueno, si pues la, sí, de hecho... A ver si la oyen. ¿Verdad? Sí, de hecho, por ahí el video tenía ya casi las 3,000 visitas. Y bueno, pues los invito a que la escuchen. Esta canción la vamos a sacar directamente de YouTube para que la escuchen y espero que tenga buen audio para que se pueda escuchar. Sí, y se llama Aires del Mayab, una canción muy bonita que me gusta mucho, me gusta mucho. Me ha hecho ganar varios concursos. Muy bien. Vamos a escucharla, chicos. Pienso que es más difícil, pero no es imposible. ¡Rebozo! ¡Rebozo! De Santa María, mestizas que bailan, llenas de alborozo, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. ¡Mucha! Zapato de raso bordado de seda, te voy a comprar. Para ser más gracioso, más lindo tu paso, y será más ágil para zapar. Todo se canta en Jalisco, señores. Y échale mi mariachi. ¡Oh, uy! Vámonos a la jarana, vamos a apartar lugar, que hoy a la noche y mañana tendremos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el dorito. Y que se oye ese grito. Mi sueño, yo pienso que está a punto de cumplirse, pues es cantar en un escenario, ahora sí que multicolor, lleno de luces. México querido, muchas gracias. Zapato de raso guardado de seda, te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, y será más ágil para zapatear. ¡Ay, ay! ¡Sí, señor! Fuerte, así fuertísimo el aplauso para Yadira Salcedo. ¿Qué? Ya regresamos de nuevo, aquí estamos. Bueno, vamos a comentar la verdad. Y bueno, no porque yo sea el papá de esta muchacha, pero para mí, como músico que soy, estuvo sensacional la intervención. A mí me encantó y siento que realmente fue un acto discriminativo lo que hicieron estos señores de TV Azteca. Y bueno, pues a ver tú, Dani, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues realmente es un caso triste, pero definitivamente sí, lo bueno, lo grande, es que ahí está la... Sí, está el video. ¿Verdad? El video está la prueba fehaciente de la calidad que tiene... Que de hecho me dijeron que yo los hubiera podido demandar. Dije, no, ¿yo qué voy a andar demandando? Pues obviamente es un monstruo de televisión. Claro, además es cosa de criterios. Cosa de claro. No es una cosa de... que se pueda valorar de una manera técnica o matemática o científica, es cosa de criterio y eso pues ya es queda ello en la conciencia de ellos. Pero ahora vamos a continuar nosotros con nuestro programa, con el mismo tenor, pero ahora vamos a hablar de la discriminación en otros aspectos. Vamos a hablar de la discriminación, digamos, en lo laboral. Que es en el trabajo, en la discriminación laboral, laboral, ¿verdad? ¿Qué experiencias, qué nos pueden decir al respecto, ¿verdad? Híjole, yo en la laboral, pues no, nunca he tenido un trabajo, don Dani, pero sí he sabido, pues, de personas que las discriminan. Por ejemplo, no sé, ahorita hay mucha discriminación de género en cuestión de que las mujeres, no sé, piensan que no podemos. Y eso me da así como... ¿qué pensar, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa discriminación? Y más con la mujer, ¿no? Hablábamos hace poco en nuestro programa de que, por ejemplo, en los contratos ponen licenciado, no sé, Yadira Noemí Salcedo. ¿Por qué no poner licenciada? Sí, a ver, don Dani. Es bueno, interesante eso. Es una cuestión ya prácticamente de costumbre. Inclusive se abrevia nada más LIC, ajá, que puede ser licenciado o licenciada, ¿verdad? Y hay quienes ya para cuando, como dice Yadira, pues para distinguir que si es hombre o es mujer, el género, pues le ponen DO o DA. Pero pues estamos acostumbrados a generalmente a poner LIC, ¿verdad? Y claro, en algunos casos sí le ponen licenciado, pero yo a veces pienso que es ya porque tienen un formato ya de prescrito ya en... Sí, de hecho dicen que es por eso, que porque, ¿verdad?, ya tienen el formato escrito y que pues ya arquitecto, Norma, no, ingeniero, yo qué sé, Valeria o así cualquier es nombre, ¿no? Porque ya no le pueden cambiar la O por la A. Así es, ¿no? Y además creo yo pues que se oiría feo o un poquito pues inusual, perdón. Por ejemplo, decir fulana de tal es médica. Bueno, ahí le cabe pues es doctora, ¿no? Pero médica, Yadira es música. Entonces, pero pues es bueno, que yo creo que música. Por la cultura, o sea, porque si no existiera esa cultura, pues se oiría normal para nuestros oídos, ¿no? Eso sí. De hecho, o sea, realmente sí, efectivamente, yo más bien es cosa de costumbre que de discriminación, porque en todo caso sería un poco más de, digamos, de falta de tacto, falta de, ¿qué le diríamos?, de ganas de decir las cosas como son, ¿no? Que no quieren salirse de su forma de decir. Y pues no le cambian, pero realmente ya eso ya no es, no lo siento yo tanto como una cuestión discriminatoria, pero sí lo veo como una falta de respeto. No, y aparte, que definitivamente debe de darse bien el nombre, licenciado, licenciada, como debe ser. Pero y aparte, don Dani, bueno, es en los trabajos, si por ejemplo una mujer, no sé, estudió mucho y llega muy alto, no la dejan avanzar. Y bueno, lo digo en las mujeres, ¿no? Porque son las que más le batallamos para llegar a algún lado. Porque no sé, bueno, existe el machismo mexicano que, pues, no, aquí nada más los hombres somos más que las mujeres. Porque sí existe esa discriminación de género. Sí. Y en la laboral, pues, mucho más. Se ha visto o sabes qué, laboral, el jefe pues te pide otra cosa a cambio de dejarte desempeñar tu trabajo. Sí, ahí ¿no? Debemos también que se mezcla la discriminación con el acoso. Entonces, eso también es el acoso, también es una cosa muy muy muy difícil, muy dura para la mujer, claro. Porque no se respeta pues en su persona, no se respeta su integridad física y la tratan como un objeto, pues como una cosa que no tiene valor en su dignidad. De hecho, sabemos de, bueno, a través de la vida hemos sabido de casos de jefes que son así, que son acosadores. Y que cuando no cumplen, no salen con su capricho, las despiden. Entonces eso ya es una cosa, ya hasta, diríamos, cruel, ¿verdad? Va más allá de la crueldad de la discriminación y se convierte en una venganza. Pues es que es un círculo, ¿no? Un círculo que abarca discriminación, abarca acoso y abarca injusticia. Eso es. ¿Así? Sí, y es que, bueno, desafortunadamente, pues todos necesitamos un trabajo y los jefes se aprovechan de ese factor, pues como dice Dani, para hacer de las suyas y pues acosar a las mujeres y pues lograr lo que quieren. Y es que la mujer por naturaleza siempre tiende a doblegarse cuando hay una presión fuerte. Y de hecho yo he oído en los camiones donde yo he ido a mujeres que han dicho, pues ya ni modo, yo pues accedí a los caprichos del jefe, pero pues con tal de conservar mi trabajo, tengo un hijo o dos y tengo que sacarlos adelante y pues ni modo, tuve que pasar la prueba. Y es cuando los jefes dicen, bueno, ya la logré, ahora con la que viene, llegan las nuevas. De hecho yo, bueno, en mis tiempos de músico, yo trabajaba tocando en los bares, en los centros de vicio. Y, bueno, a muchacha que llegaba a trabajar allí, de lo que todo el mundo ya sabe, el patrón o el gerente era el primero en pasar por ahí para darle el visto bueno. Y ya de ahí, pues, el que quisiera y tuviera para pagar, pues lo hacía. Pero eso es lo que yo me di cuenta a mis años cuando comencé a trabajar en la zona ahí por San Juan de Dios. Llegaban las chamacas y le decía al patrón, pues primero ve con el patrón para que te dé instrucciones. Muy bien. Y pues ya sabe usted. Entonces, pues aquí la cosa es que la discriminación va muy de la mano de esto. Y bueno, pues trajimos una guitarra, Dani. Yo quiero cantar una canción con guitarra para que vean que puedo tocar la guitarra. ¿Cómo ves? Pues me parece muy bien. Y además ya tenemos aquí a Juan. Ah, ya llegó Juan. Juan, buenas noches. ¿Dónde anda? Anda por aquí atrás. Ahí viene llegando. Ya está aquí con nosotros. Juanito. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas Juanito. Disculpen, es que me agarró la lluvia con todo y pan. Tenía que esperarme, si no llega el pan a los hogares. Disculpen. Bueno, pues ya llegó. Bueno, voy a cantar una canción de Luis Manuel, el de la Paloma, que se llama Los Lirios. Y bueno, Juan es un buen músico, viene acompañado de su flauta. Y bueno, creo que ya tenemos un acompañamiento más suave. Vámonos recio con esta canción que se llama Los Lirios. A ver. Mirar las estrellas con sus noches, con sus días. Quiero probar de tus labios esa miel que da la vida. Quiero mirar las estrellas con sus noches, con su luna. Quiero tener mil auroras como si fueran solo una. Ay, qué desdén ese que marchita mi alma. Si mis auroras son frías y mis noches son extrañas. Ay, qué desdén ese que marchita el alma. Vivir sin ti ya no es vida, sin tu amor no encuentro calma. No miro tus ojos, flor de mayo, ángel mío. Se me escapaba del alma la existencia en un suspiro. Quiero mirarme en tus ojos, cual hermoso lirio rojo, para que pueda mirarme en el negro de tus ojos. Ay, qué pestañas. Si se marchita mi vida con esos ramos de flores. Ay, qué desdén este que marchita el alma. Vivir sin ti ya no es vida, sin tu amor no encuentro calma. Gracias, pues, bueno, ¿qué les parece? No sé si nos vamos con la última cápsula. Bueno, para ya dejar el tema de la discriminación, porque Juanito también por ahí nos trae la información de un proyecto que tiene con un grupo de músicos donde él está por ahí, pues, trabajando. Y bueno, para terminar el tema, bueno, este tema no se va a terminar nunca porque podemos hablar horas y horas de la discriminación. ¿Qué te parece, Dani, si nos vamos a la última cápsula? Esta cápsula es la historia que hizo llorar al mundo entero. A ver si no acabamos llorando todos. Esperemos que no. Este tema se llama La mamá con un solo ojo y vamos a oírlo detenidamente para que sepamos de qué se trata. Y si usted llora, si siente ganas de llorar, pues llore. Al fin y al cabo no lo vemos aquí, pero si usted siente llorar cuando escuche esta reflexión, pues llore. Y si no, bueno, disfrútela. Esto es La mamá con un solo ojo, hablando de la discriminación. ¡Vámonos! Mm-hmm. La historia que hizo llorar al mundo entero. Una historia real. Mi madre tenía un solo ojo. Yo la odiaba, porque me causaba mucha vergüenza. Ella trabajaba de cocinera en la escuela donde estudiaba para mantener la familia. Un día yo estaba en la secundaria. Ella vino para ver cómo transcurrían mis estudios. Sentí mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto? La ignoré y la miré con mucho odio. Al día siguiente, mis compañeros de clase se burlaban de mí. Tu madre tiene un solo ojo. Entonces, quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al volver a casa, me enfrenté a ella y le dije: has hecho de mí el hazme reír de toda la clase. ¿Por qué no te mueres? Pero no me respondió. No sentí remordimiento alguno, porque estaba muy enfadado. No me importaron sus sentimientos. Quise irme de ese lugar. Estudié bien, me dieron la beca y me fui a Singapur. Así fue. Me fui, estudié, me casé, compré una casa, tuve hijos y viví muy contento junto a mi familia. En un día, vino mi madre a visitarme, ya que transcurrieron muchos años sin que nos viésemos, y nunca antes había visto a sus nietos. Se puso enfrente de la puerta, y comenzaron a reírse mis hijos al verla. Le grité: ¿cómo te atreviste a venir hasta aquí para asustar a mis hijos? ¡Sal y vete ahora mismo! Me respondió con calma: lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se esfumó. Pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela. Era una invitación para una reunión de familias. Le mentí a mi esposa, informándole que iba de viaje a causa del trabajo. Al cabo de la reunión, me fui a la casa donde vivíamos antes, solo por curiosidad. Me informaron los vecinos de que mi madre murió. No derramé ni una sola lágrima. Me entregaron una carta. Era de parte de mi madre. Ponía: querido hijo, pensé mucho en ti. Siento mucho venir a Singapur y asustar a tus hijos. Esa no fue mi intención. Estaba muy contenta al oír que ibas a acudir a esa reunión. Pero no pude levantarme de la cama para venir a verte, hijo. Siento mucho en varias ocasiones causarte vergüenza durante tu vida. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, tuviste un grave accidente y perdiste un ojo. Y como toda madre, no pude dejar que crecieras con un solo ojo. Y por eso, hijo, yo te di mi ojo. Y estuve contenta y orgullosa de que mi hijo podría ver el mundo con mi ojo. Con todo mi amor, tu madre. Bueno, pues ya regresamos, qué bárbaro. ¿Qué les pareció esta historia de la mamá con un solo ojo, Dani? ¿Qué te pareció esto? Bueno, pues tiene realmente un final inesperado, que lo explica todo. La resignación de la madre por la situación que ella vivió y el sufrimiento que ella llevó a cabo, se lo echó a hombros cuando le tocaba a su hijo, y no solamente a su hijo, sino inclusive a los hijos que tuvo, porque si a ellos les avergonzaba ser tuertos, pues más les avergonzaba tener un papá tuerto, imagino que hubieran sido también, hubiera sufrido lo que sufrió su madre con sus hijos. Creo que sí, es una experiencia, bueno, una historia que nos da una experiencia muy educadora respecto a los valores que debemos inculcar nosotros en nuestros hijos. Y muchas veces esos valores se inculcan a costa del dolor, del sufrimiento propio. Y a veces los hijos también no se dan cuenta del sacrificio de los padres. Por eso es muy importante no necesariamente saber que nuestros padres se sacrifican, simplemente por el respeto que tenemos por ellos, que debemos tener, porque algún día generalmente todos los jóvenes van a ser padres. Los que son hijos, la mayoría llega a ser padre. No todos llegan a ser padres, pero es importante que valoren la paternidad, que valoren tanto el amor del padre como el de la madre. Y en este caso, pues nos da una lección de lo que es el sacrificio de una madre. Sí, porque yo me imagino la cara que ha de haber puesto el hijo este cuando se dio cuenta que el ojo que traía era el de su madre y que por eso ella pues le faltaba uno. Entonces yo siento que, bueno, ya eso es cosa de mi cosecha, de mi imaginación, pero siento que tuvo mucho tiempo para reflexionar, arrepentirse y, bueno, pues pedirle perdón a Dios, ya que a su mamá pues no le podía pedir perdón porque ya no le iba a escuchar. Eso es lo que yo pues alcancé a captar. Yadi, ¿qué captaste? No, pues que ahí la señora hizo un gran sacrificio por su hijo y el hijo sin saber, ¿no? Qué triste. Juanito, ¿qué nos puedes comentar? ¿Alcanzaste a oír algo de esto? Sí. No, pues sí, tiene un final muy, muy emotivo, donde pues la madre, o sea, el poder, ¿no? El poder del amor, ¿no? Es increíble. Es una muestra plena de amor esta historia. Sí. Pues sí, y bueno, pues vamos a, bueno, a dar por terminado este tema. Hay mucho que seguir hablando de esto, nunca se acabaría, pero bueno, quiero invitar a la gente que tenga oportunidad de no discriminar a nadie, que lo haga. Y si usted va a discriminar a alguien, piénselo dos veces para que no vaya usted a causar una incomodidad. Y bueno, pues como dice la regla de oro, ¿no? Con la vara que mide se te medirá, no le vayan a dar lo mismo a usted. Le invito para que, pues, piense dos veces antes de hacer a un acto discriminatorio a una persona, ya sea ciega, sorda, de color de los negritos, chaparrito, indijo, chaparro, panzón como yo. Bueno, A los hippies, ¿verdad? Hippies. Exactamente. Sí. Entonces, pues esa es mi invitación para terminar el tema. Dani, ¿qué dices tú? Bueno, pues sí, ha sido una buena tarde con este tema y que nos ha puesto en el pensamiento la no discriminación. De hecho, es una lección que hemos recibido hoy a través de las cápsulas, que nos hace una invitación muy, vamos a decirle, muy firme para no ser discriminatorios. Y pues, ya cerrando la cápsula de este día, porque ahora vamos a hablar un poco más de cosas de optimismo, que es el tema de nuestro programa, y vamos ahora a hablar un poco acerca de la música que está realizando nuestro amigo Juanito Prado. Y entonces vamos a ver qué nos trae, qué nos puede decir acerca de su música. Hola, muy buenas tardes, noches a todos los hermanos y hermanas de Radio Escuchas. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros tenemos un proyecto de hace 4 años que se llama La Trova Nostra. Y el próximo sábado hacemos nuestro concierto de aniversario en Casa Mitote. Casa Mitote está en Pedro Loza y San Felipe. Wow. A las 9 de la noche. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por todo el repertorio de estos 4 años. Nosotros hacemos música de compositores latinoamericanos con instrumentos de origen sudamericano. Algo de flauta transversal, guitarra y voces, y va a haber muchas sorpresas, va a haber músicos invitados. Muy bien, Juanito, muy bien. Y bueno, ¿cuánto va a costar la entrada? ¿Va a ser de gorra o qué? A ver, coméntanos. Bueno, el cover es de $100 Este concierto, además de que es de aniversario, pues es una especie de toquín shower, ¿no? Es previo al nacimiento de mis cuatitos. vamos a tener unos cuatitos. ¡Felicidades! Niño y niña. Entonces, ¿nos hubieras invitado al ¿cómo se llama? Al, pues ya, nos invitando al baby shower. Sí, es toquín shower. Es para Toquín Shower. Toquín Shower, muy bien. ¡Oye! Sí, y pues es un festejo, es una fiesta. Y para los que ya tienen el gusto, pues, de conocer el lugar, el Casa Mitote es excelente. Y los que no, visítenlo, es extraordinario. ¿Es un barecito o algo así? Es un restaurante tipo Peña. Tipo Peña. Y pues como ya es de nuestro conocimiento, todos los espacios que han sido de la trova o quedan de la trova ya chuparon faros, como decimos en el barrio, ¿no? El Rojo Café, el Caballo de Cartón, otro espacio que había aquí por Federalismo, no recuerdo ahorita el nombre. A ver, disculpa mi ignorancia, ¿qué es el tipo Peña? Es un lugar donde se ofrece como canción de autor y música latinoamericana. Okay. Es como un de esos lugares que había en los años 70. O sea que son lugares donde se expone el folclore. Folclore, exacto. El folclore de la música. Por ejemplo, hablemos de la Peña Cuicacali. Claro. ¿Todavía existe o ya no? No, ya hace como 14 años que ya cerró sus puertas. Incluso hace unos meses pasé y está todo derrumbado. Fíjate nada más, yo ahí en la Peña Cuicacali tuve un amigo que, bueno, no era propiamente trabajador de la Peña Cuicacali, pero era el locutor que les anunciaba, un buen amigo que se llama Eleodoro Ríos Amezcua, que posteriormente estuvo como locutor en FM Globo, una estación también que tocaba música latinoamericana, muy bonita estación. Yo ahí escuché muchos temas interesantes, temas de Mercedes Sosa, de Elsa Baeza. Un día vamos a tener música de Elsa Baeza. Qué bonito canta esa muchacha, de veras. Me encanta escucharla. Y bueno, por mi amigo Eleodoro Ríos Amezcua conocí la Peña Cuicacali. De hecho, estuvimos ahí una vez que participó un grupo músico vocal que traía bajo, guitarra, dos flautas y no me acuerdo si era un charango. No sé qué, una guitarrita chiquita que con el que tocan la música. Sí, es charango. Charango, ¿verdad? Sí, es muy probable que sea charango. También ahí existe el cuatro venezolano. Ah, no, pero el cuatro venezolano sí se oye un poquito distinto. Sí. Pero el charango tiene su sonido muy particular y se oye muy bien. La verdad, esa vez que fuimos yo me la pasé muy contento. Y pues qué bueno, Juan, que estén... Pues que estén otra vez tratando de darle esa, vamos a llamarle así, ¿no? Esa resucitada a los espacios tipo Peña. Claro. Porque realmente se la pasaba uno muy bien y bueno, esperamos que sea posible ir al concierto porque yo quisiera no perdérmelo. Creo que va a estar muy bien. Y para que no se lo pierda nadie, ¿nos puedes repetir día y hora? Sí, es el 30 de septiembre, sábado, a las 9 de la noche. Pueden checar la página de Casa Mitote, Pedro Loza y San Felipe, por Facebook. Ahí vienen los teléfonos, pueden hacer sus reservaciones. La verdad es que es un espacio extraordinario. Hay un chef súper increíble que hace una mezcla de comida prehispánica. Y la hace con una fusión muy moderna. Con el hambre que me cargo. Luego venden cerveza artesanal, venden también cerveza comercial, pulque. Y la música ecualizada al 100% con la mejor calidad para que uno vaya y disfrute plenamente. A ver, los precios sí son moderables. Son muy accesibles. ¡Ay, qué rico! Venden sopitos de cochinita pibil a un precio así extraordinario. Te los comes con una cervecita así a temperatura ideal. Ay, y escuchando una pieza paraguaya, escuchando una pieza chilena, no sé, es vamos, un ambiente muy latino, latinoamericano. Exactamente. Y nosotros pues nosotros nos enfocamos a estos géneros porque pues es lo que nos ha hecho identificarnos más con América Latina, ¿no? Y con con nuestra gente, con el pueblo. Y es también, esta música ha ido acompañando la lucha social, ¿no? Sí. A través de los tiempos en Latinoamérica. Así es, este tipo de peñas rescata nuestra identidad latinoamericana. Así lo que es. Nos integra, lo que nos hace vernos como iguales. No, claro. Pues me hace falta conocer más lugares así. Qué padre este concepto y ojalá que sí podamos ir. Está padre. Claro, ustedes como son amigos y nos han abierto su espacio amablemente aquí. Dos por uno para ustedes y para los que mencionen que nos escucharon aquí, ¿no? Oye, pues qué emoción. Oye, te lo voy a robar para que... Ni modo que no vaya. Claro, no dice. Te lo voy a robar para que vaya a mi programa también a anunciarte. Bueno, sí, queremos decirles que, bueno, Yadi y Rafa, mi yerno, tienen un programa en una estación que se llama ML Medios. ML Medios. Ajá. Ah, como el sí. Es ¿sí? Allá por la Plaza de la Bandera. Ajá, ahí con el profesor Aldo, muy amigo de nosotros. Saludos, profe. Muy amigo del señor Funk, que nos ha estado escuchando por ahí. Sergio Funk, qué gordo me caes, pero cómo te estimo. Saludos. Bueno. Mi programa se llama Las Dos Caras de la Moneda. También tratamos temas así como de positivos y negativos de todo habido y por haber en el mundo. Y es a las 6 de la tarde mañana, para que si nos pueden escuchar, www.mlmedios.com, me van a correr de aquí por estar... Son espacios hermanos. Somos hermanos. Sí, fuimos a dar un concierto ahí un sábado con una amiga, ahorita se me pasó su nombre. ¿Quién? Es el programa que tiene los sábados a las 6 o 4. Ay, ¿con Paulina 5? De la O. No. Es bueno, a ver si ahorita recuerda el nombre. Fuimos a dar un concierto, La Hora Nostra. Espérame, sí te vi, espérame, ¿no se llama La Hora de...? Ay, ¿cómo se llama? No, se me olvidó. Sí, es los sábados. No, pues ahí... Porque yo fui a cantar ahí el sábado a las 6. Nos recibieron con un cóctel y extraordinariamente... Oh. ¡Qué suave! Oye, Juanito, pues ¿qué te parece si tocamos algo con guitarra y flauta? Yo no me puedo ir con las ganas de escucharte tocar la flauta a todo lo que da. ¿Cómo ven si lo escuchamos? Excelente. Ahorita llegué a la buena de Dios. Sí. Y no quise más o menos... Lo que pasa es que la canción pasada que tocaste es bellísima, es extraordinaria, del maestro Pancho Madrigal, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y pero ahorita con todo hay que aventarnos una rolita. Muy bien, a ver, mira, bueno. Hasta dos. Si ¿Qué canciones traes tú ahí a la mano, a ver, de cuál me acuerdo yo? ¿Qué será? El pájaro campana, el pájaro chogüí. Fíjate que traigo la transversa, no traigo la quena ni las zampoñas. ¿Qué te parece si me das la oportunidad de acompañarte en alguna pieza? Bueno, para la flauta que traes, ¿qué otras piezas traes tú de modo? ¿La chica de Ipanema? Sí, puedo acompañar la chica de Ipanema. No, bueno, pues prácticamente la vas a tocar tú y yo te voy a hacer la armonía nada más. Ah, pues vamos haciendo algo... Vamos haciendo algo... dedicándole al público una bella improvisación, ¿qué te parece? Me parece bien. Perfecto. No, y mi papá se sabe adaptar las improvisaciones. Vamos a... Que amigos, les aclaro, esto no fue ensayado. De hecho, íbamos a ensayar algo porque Juanito iba a llegar muy temprano, pero bueno, la lluvia dijo que no llegaba temprano y le cumplió. Sí, también le cumplió. Yo casi fallaba. Sí. Entonces vamos a hacer esta improvisación, esperamos que sea de su agrado. Llámenos 33 13 12 45 61 a cargo del ingeniero Jacobo Monraz y la línea de chat. Llámenos, hombre, no nos dejen solos. Vamos a improvisar esto más o menos. Vámonos. Thank you. me hace que sí ensayaron, ¿verdad? Bueno, es que no queremos presumir de honestos, pero bueno, ahí está. No, pues qué bueno, magnífico, dirías. Muy bien, felicidades. Es, qué bien le salió. Qué mejor que regalarle a los radioescuchas algo que salga del corazón en estos momentos, ¿verdad? Sí. Compartir un poco. Claro, eso es lo importante, porque tú sabes, Juanito, que la aportación comunitaria, bueno, en este caso de la música, aportaste la flauta, qué bonito se oyó, y bueno, pues la guitarra, pues vamos haciendo el contraste, y bueno, pues ahí salió esta melodía que, bueno, queda grabada en la historia y queda grabada en la página de la estación, por si a usted le gustó y quiere descargar el podcast para que la vuelva a escuchar, porque quién sabe y nunca se repita esta melodía. Fue una variación de La Chica de Ipanema. Variación de La Chica de Ipanema. Ah, exactamente. Es La Chica de Ipanema moderna. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, quedamos que es este sábado que viene el concierto, Juan. Así es, los esperamos, es para toda la familia. Recordemos que ya todos los espacios son libres de humo, de tabaco, entonces pueden estar los niños. Sí, para los que no fumamos, es genial. Yo recuerdo hace años que entrábamos a los lugares y todo era una pantalla de humo, ¿no? Y ahorita, pues afortunadamente, ya todos los espacios están libres de humo. Bueno, sin me está viendo el ingeniero de audio, me está viendo feo. Pero bueno, a los amigos sí se les permite acercar su cigarro en ocasiones, ¿verdad? No discriminemos a los fumadores. Afortunadamente yo no veo, y como veo doy, yo no veo si me está viendo, fue por lo que están diciendo, así que yo les sigo. Así que bueno. Oiga, pues agradecerles el espacio, agradecerles su amistad, agradecerles esta de que sean tan generosos con los amigos y con la comunidad. Y ustedes sí ejercen eso de que los medios deben de ejercerse de un modo responsable, y eso se los agradecemos. Muchísimas gracias, y es un honor estar ahorita con ustedes, y muchísimas gracias. Pues es que muy ha sido bien, una tarde muy amena, ¿no? Y muy padre aquí escuchando bonita música. La verdad, a mí me encantan mucho los instrumentos de viento. Fíjate, Juan, que estuve yo hace poco, bueno, ya hace algunos años en una tienda de música, tentando, porque bueno, yo soy ciego, la gente ya lo sabe o debe de saberlo, uno no puede ver y por eso tiene que usar las manos. Toqué muchas flautas. ¿Qué nos puedes tú hablar de las flautas? Por ejemplo, yo conocía antes la flauta dulce, nada más. Sí. Hoy en día, pues, conozco la flauta quena, es la de carrizo, ¿verdad? Sí, puede ser de totora o bambú o caña brava, que son como familia, ¿no? Del bambú. Es familia del bambú. Y por la altura se da mucho ese tipo de cañas allá en Sudamérica. Ah. Las que suenan más bonito, a mi parecer, son las de caña brava, porque da mejor resonancia y es más ligero, ¿no?, que el bambú. Como esta flauta transversal que traes tú, ¿cómo es? Yo quiero tocarla. Es de metal y es transversal, se toca de manera horizontal. Ahí te va, A ver, yo quiero conocer esta flauta. Ahí está. Ay, ay, ay. Ah, mira, y tiene llaves. Sí, tiene llaves. Como los clarinetes. Sí, y es uno de los instrumentos de viento de mayor dificultad en la ejecución, dada la digitación y la embocadura, ¿no? Pero, pues, con paciencia y tiempo, ahí uno le va echando. ¿Pero dónde le pones la boca de la calle? Ahí está, ahí, por aquí, ahí mero, sí. Ay, pero, pues, bueno. Sí. Pues cada músico sabe sus cosas de cómo hacerlo. Sí. Bueno, conocí unas flautas que le llaman las flautas bajo. Sí, también. Unas flautas así grandotas, gruesas, y unas daban vuelta así. Sí, es toda una familia. Bueno, tuve oportunidad hace muchos años de estar en Cochabamba, en Bolivia, Y solo en el lugar donde yo estuve había 400 tipos de flautas diferentes. ¡Wow! ¡Caramba! Era entonces, un familión, ¿no? ¿Cochabamba? Era, ¿eh? ¿Cochabamba? Cochabamba. Bolivia. Bolivia. Era la quena, luego de la quena pues seguía el quenacho, del quenacho el moceño, que era más grande, que es como el bajo de la quena. Luego más pequeña que la quena, la quenilla. Había unas quenitas así de tamaño que no rebasaban, yo creo que como los 7 centímetros. Ah. Y de una, era increíble. Y era de una ejecución muy difícil. Esa ya era para maestros, ¿no? Luego de la zampoña, las zampoñas son tubos cortados de diferente tamaño. A modo, digamos, como flauta de pan, un poco. Pero bueno, viene la escala ascendiendo y descendiendo. Uh-huh. Y de ahí todo un familión, los pinchillos, que es como la interpretación de la flauta dulce, o la flauta de pico, o flauta barroca, es la interpretación indígena. Y luego de ahí, no hombre, los registramos ahí todos los tipos de flauta y no, yo me sentí en el paraíso, ¿no? Como flautista dije, ¡ah! Dios mío, ese es el cielo. Sí. Pues qué hermoso, ¿no? Sí. Porque a mí las flautas siempre me han gustado y he oído música de flautas ya pues bien coordinado todo, orquestas de puras flautas, y la verdad, como dices tú, Juan, se siente uno en el cielo, ¿no? Entonces, si los músicos humanos pueden llegar a tocar esas flautas con tanta belleza, ahora me imagino los músicos del cielo cómo tocarán allá. Bueno, ojalá y que un día Dios nos conceda ir allá y pues escuchar. Pues yo creo que lo más parecido que podemos escuchar en lo flautístico del cielo pues son los pájaros, ¿no? Es lo que creo que es lo... Pues sí, exactamente. Es como hay pájaros de unos cantos bellísimos. Incluso hay piezas sudamericanas y que hacen alusión a diferentes aves, al canto de las aves. Y nosotros tocamos varias, deberían ir el sábado para que la escuchen. Una sábado. Se llama el canto de la cuculi. El canto de la cuculi es una pieza bellísima que hace alusión a un ave, ¿no? El pájaro chowil que tú mencionaste, el pájaro campana. Todas esas piezas las vamos a tocar el sábado. Pues tenemos que buscar la forma de estar ahí. De estar ahí y bueno, pues grabar algo de esto. No sé si lo vayan a grabar, Juan, ustedes. Sí, vamos a grabar el evento. Nosotros acostumbramos a tener registros de nuestros eventos y más cuando son importantes. Y sí los esperamos porque pues es como apoyar también lo que se hace en el barrio. A nosotros también nos gusta mucho ir como espectadores aquí al barrio del talento del barrio, ¿no? Es bueno darnos ese apoyo. Sí. Sí, ya que, por ejemplo, bueno, no hay en las televisoras y eso, donde se pueda, ¿no? Pues aquí podemos hacer nosotros voy a comprometer a mi hija, Juanito, para que te invite a su programa Las Dos Caras de la Moneda, para que también allá les compartamos algo de esto. Y bueno, pues vamos a ir al programa, si Dios nos lo permite. Hay que ir porque... Más o menos, ¿como cuánto durará el evento? ¿No tienes idea? El evento, nosotros vamos a tocar el repertorio, vamos a hacer un recorrido por el repertorio estos 4 años. Tenemos pensado tocar de 9 de la noche a 1 de la mañana. ¡Wow! ¡Wow! Hombre, pues está genial, hasta que el cuerpo... Sí. Está genial, ¿no? Entonces, hasta que ya no podamos todos, la noche, ¿no? Es joven, ¿cómo no? Y regularmente los conciertos que hacemos son de 2 horas, 2 horas 15. Y damos además de ser un recorrido musical por Latinoamérica, pues también tocamos nuestras composiciones, ¿no? También le damos un poco un set a nuestras composiciones y también aventamos esos procesos de composición, ¿no? Pues está bien, para que se conozca la composición de Guadalajara en estos tiempos, porque pues siempre la música debe tener su representante generacional, vamos a decirlo así, y ahorita la generación de gente que toca aquí en Guadalajara, pues va a dejar algo ya para la posteridad. Definitivamente que está muy bien lo que hacen ustedes. Muchas gracias. Pues ¿verdad? Sí, ¿qué horas son, Dani? Porque Bueno, tenemos que ir viendo el tiempo. Son las 8:34. Bueno, todavía nos quedan unos minutos de optimismo. No, son 8:26. 8:26. Bueno, si nos lo permite el tiempo y no sé si quieres que nos echemos otra canción. Me parece bien. Del maestro, no sé si traigas del maestro Pancho Madrigal la de Jacinto Zenobio en puede ser en re mayor. Ya está. Venga. Lo hallé en un mercado, con su mecapal y descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hijao que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver pa' allá, que al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿a dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, que más me da. Sin lo que más quiero, que más me da. Cobija y sombrero serán mi hogar, por eso mi ahijao regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo. Me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpas quieres pagar aquí en el infierno de las... Perdón. Ciudad. Es que traigo una talk. Esto es impro, es el es improvisado aquí esto, bueno. En vivo, no sé cómo. Lo que pasa que el recuerdo que se fue fumando el ahijado de Jacinto, sí, no, ya le llegó a Juan. Pero bueno, que hay que imprimirle, pues la verdad que Ay, no, la verdad muy que bonita, sí, ¿eh? Yo nunca la había escuchado. No, lo que pasa es de que La canta Jenny. Tengo una tos. Jenny, la de Raquel. Ya, pero mil disculpas. Ella la canta y sale muy bien. Un día hay que traer al programa, los programas también. No es fácil. Me vengo recuperando de una tos de perro, pero ya vamos bien, vamos de salir. Oigan, pues muchísimas gracias, muchísimas. Qué bonita canción. ¿De cuándo es esa canción? ¿Cuándo la compuso Pancho Madrigal? En los 70, ¿verdad? Esa más o menos, ¿sí? Como en los 70, sí. Bueno, hay tanta música. Bueno, no sé. ¿Tú sabes de quién es esa canción que dice Juan? Esa que dice: qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital. Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se fue la barranca y el puente, y mi perro me viene a encontrar, y el arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal, y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital. Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal. Qué bonita canción, no bellísima sé de quién canción. Es, pero no sé quién será el autor de esa canción, pero bueno, ahí está. Bueno, les agradezco muchísimo. Tengo que ir a entregar pan. Bueno, soy pan. El pan. Si el pan no llega a la mesa, no hay cena sabrosa. Quiero agradecerles que me hayan abierto el espacio. Y pues un abrazo a todos los radioescuchas, ¿no? Y a los que hacen posible este programa y este proyecto, ¿no? De radio. No te vas a ir sin acompañarme la de Contigo en la Distancia, papi. En Bossanova. No te vayas. Ahorita. ¿Qué tono estaba? No sé. Sí, no. A ver, no hemos ensayado. Ya les dijimos, ¿verdad? Que no existe un momento de... O aquí. Okay. Es que te has convertido. Esa es la... No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma. consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Y es que te has convertido si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo, estoy. Creo que es tiempo, Dani, ya de irnos despidiendo del programa. ¿Cómo ves? Bueno, pues, ¿qué nos queda todavía? Pero qué barbaridad, qué bonita sesión de musical tenemos tenido esta segunda parte del programa. Realmente fue una sorpresa la flauta de Juan, la voz de Yadira y la guitarra de Emilio. Qué bien, qué buena sesión nos dieron esta noche. De la música, un ejemplo de lo que es la música latina, bien cantada, bien tocada y sobre todo bien intencionada, porque definitivamente que la intención era agradarles a ustedes y creo que a todos nosotros, pues de hecho los que los escuchamos, y no creo que no le hayan agradado a nadie. Realmente los felicito, estuvo muy preciosa esta sesión. Pues claro que sí. Qué bien toca, Juanito, qué bien pues, toca. Juanito, muchas gracias que nos apoyaste, gracias por esta compañía tan grata. Gracias. Y bueno, pues... Gracias por aguantarme aquí este rato. No, la verdad que te vamos a comprometer que nos vuelvas a visitar en otro programa. ¿Cómo ves? Muy bien, me gustaría mucho que pudiéramos... hacer una bohemia aquí en tu programa, ¿no? Para todas las flautas, invitar, si me lo permiten, a la trova nuestra completa y hacer todos en grupo. También el género en lo personal que a mí más me gusta es el bolero. Entonces, nosotros también tocamos muchísimos boleros. No, podemos hacer una bohemia increíble aquí en el programa. Sí, tenemos 100 minutos para hacerla. Tenemos 100 minutos de antemano, Dani y un servidor tuyo que somos parte del programa. El programa es de nosotros, los dos lo estamos llevando a cabo. Y bueno, tú dirás, Juanito, cuando tú ponte de acuerdo con los compañeros de la trova. Sí. Y tú eliges, tienes la libertad de elegir cuál lunes... Y bueno, iba a decir, ¿a qué horas? Pues mejor, más bien ya lo normal, ¿no? De 7 a 9 tienen que hacer un buen concierto aquí. Claro, así y además el lunes es el mejor día de la semana. Siempre, eso sí. Siempre es el... No, yo no entiendo eso que dicen, ¡ah, maldita sea, porque es lunes! Ah, sí. Yo no lo entiendo. Para mí, bueno, es algo una cuestión muy personal, pero el lunes es un día genial, es un día festivo, ¿no? Yo creo que porque todos vienen así como del sábado y domingo, ¿no? De la cruda. De la cruda moral. De la cruda moral. Y será que como, bueno, yo en lo personal amo mucho mi trabajo, también estoy ansioso porque sea lunes para empezar a trabajar, ¿no? Qué también. Padre. Pues sí, qué bonito. El panadero. Qué bonito. Panadero. El panadero. panadero con el pan, qué bonito. Y también, hay, bueno, sí, estaría genial quedar en una fecha para también, si me lo permiten, tengo unas piezas que hemos recopilado que son dedicadas al pan. Y son geniales también para compartirles esas canciones, las que ponemos mientras estamos trabajando en la panadería. Ah, qué suave. Pues ahí está. Me gusta, ah, la idea, okay, nos gusta. Tú pon la fecha, Juan, para que nosotros nos programemos, porque la verdad que el tiempo de ustedes es el que nos va a dar la pauta, ¿verdad? Así es. Sin ustedes el programa no podría llevarse a cabo. Uno solo no puede con el paquete, valga la expresión. Así es. Y como ya decía el señor Sergio Fong, poco a poco van a ir avanzando, van a ir mejorando. El que tiene una vasta experiencia en todo este conocimiento de la programación por internet, pues... Un saludo al Gordo. Nos está apoyando al Goldo. El Goldo. El Gordolfo. Goldo, te amamos, Goldo. Así es. Pues bien. Ya que nos queda... Pues despedirnos. Nos damos un saludo a todos los amigos que nos escucharon. Y los invitamos, pues, a escucharnos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Aquí en Radio Cartón, que es una radiodifusora por internet que ha sido producida, más bien lanzada al aire por la idea de Sergio Fong, de la librería La Rueda Cartonera, que está aquí en Pavo 191, en donde él los espera, para que ustedes hagan una visita cultural, vean los libros que tiene él, libros nuevos y usados, de todos los temas, y sobre todo para que vean ustedes aquí en Guadalajara, que hay un movimiento cultural por todos lados, en todos los ámbitos, y esto es una muestra de lo que nos ha traído Juanito de la música, de la actividad cultural, musical de aquí de Guadalajara. Pues gracias a todos, gracias Yanni que nos acompañaste. No, pues muchas gracias a ti, papito lindo, hermoso, que me invitaste a tu nuevo proyecto, y me da gusto que también te hayas sumado a esto de la programa radio por internet. Es padrísimo porque puede uno expresarse y hacer muchas cosas. Muchas gracias, papá. Pues buenas noches a todos. Esto fue una producción de Radio Cartón. Gracias al ingeniero Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de la transmisión. Él era flautista de Jethro Tull, Jacobo. Ah, no, ya se cortó el pelo, ya no. Ah, y bueno, las barbas. El ingeniero que estuvo a cargo de la transmisión, que llegó hasta ustedes a través del ciberespacio. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Y nos encontramos aquí el próximo lunes, si Dios lo permite. Buenas noches. Muchas gracias, Juan. Gracias. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches. Haz de corazones rojos, boca.